Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, bienvenidos a este informe de Radio Roja para la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos aquí en el Valle de Punilla, en este pleno conflicto, ¿sí? Por esta autovía, ¿sí? Asesina que se pretende instalar, que el gobierno de Córdoba, el gobierno de Schiaretti pretende instalarnos y imponernos aquí nomasito, aquí unos un par de kilometritos nomás de donde estábamos haciendo el programa. Y bueno, esta impopularidad de estas medidas, ¿sí? Este atropello tiene que ver con un montón de cosas y un montón de negociados que ya vamos a estar viendo de qué se trata. Vamos a estar en este momento, tenemos a nuestro compañero corresponsal, el Quilla, que está cerquita ahora de la Campe, pero que nos ha preparado un informe muy interesante sobre todo lo que ha ocurrido, porque él ha estado ahí, ha estado en el acampe, ha estado cerquita de la represión, y vamos a ver qué nos cuenta. ¿Cómo estás, Quilla? Buen día, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, sí, te estoy escuchando. Bueno, buen día, saludo, buenos días. Saludos a la audiencia de Enredando las Mañanas y de la RNMA. Bueno, gracias. Contaros un poco, Quilla, cómo vamos a hablábamos un poco esto de hacer un pequeño resumen, de contar qué es lo que pasó desde ayer a la mañana, ¿no? Desde la madrugada de ayer, que donde bueno, la policía irrumpió en el acampe violentamente, represivamente. ¿Querés contarnos un poco desde tu voz, a ver cómo se vivió ese momento? Sí, en principio, para la audiencia que no tiene ni idea de lo que estamos hablando, el jueves pasado, unas vecinas de acá de la zona, digamos, de Molinari, descubrieron que en el camino a la Candelaria, que es un camino que sale de muy cerquita de la Ruta 38, que se mete adentro del monte, digamos, que es en parte en la zona donde está planificado, donde tienen planificado las obras de la autovía. Lo que hicieron como estrategia las empresas y el gobierno de Córdoba fue iniciar la nueva construcción de la autovía en 4 tramos de manera simultánea. Por muchas maneras, en principio por una cuestión de dividirnos y una cuestión de apurar sus tiempos de construcción, se dividieron las áreas en empresas distintas. Las empresas se dividieron el negocio, digamos, uh-huh. Y nos dimos cuenta, digamos, esto fue el jueves pasado, de que habían empezado a trabajar las máquinas. En esa misma noche se comenzó un acampe en el lugar donde comenzaron el desmonte, y se hizo el domingo una asamblea abierta, una asamblea regional, donde se resolvió continuar con el corte ahí, con el acampe, para no permitir que se continúe con el trabajo de las máquinas. Esto fue el domingo. El lunes el domingo anoche se durmió ahí de nuevo, se hizo acampe todo el día ahí. Tuvimos, la verdad, que situaciones de mucha tensión el lunes, porque llegamos muchas vecinas y vecinos al lugar, llegamos a ser casi 70 personas, y una correlación, digamos, de fuerzas de la policía, que habrá habido más o menos 40 policías de infantería, y intentaron, sacaron la máquina de donde la tenían guardada, más o menos a 500 metros del lugar del desmonte, y se acercó el comisario de Cosquín a decirnos que nos teníamos que correr. La asamblea de ahí, de la Campe, le aclaró, digamos, le dejó bien claro al comisario que no nos íbamos a correr, que nos íbamos a quedar ahí, para no permitir la entrada de las máquinas. Entonces el comisario se fue y estuvieron todo el día ahí. Hubo momentos de mucha tensión porque sacaron la máquina como para... Hicieron un intento. Pasar por arriba nuestro. Hicieron un primer intento. Pero vamos a ver qué pasa. También aclarar que hubo como una especie de acercamiento, porque teníamos infantería de los dos lados, infantería de la ciudad de Córdoba vino infantería de Cruz del Eje y nos pusimos muy fuertes, o sea, la resistencia fue total y no hubo enfrentamiento mismo, no hubo represión, digamos, pero hubo mucha tensión, hubo momentos de muchísima tensión. Esto fue el lunes. La policía después a la siesta se fueron, la máquina se guardó, la guardaron. Ahí también hubo mucha tensión porque hubo una situación de no saber qué es lo que pasaba, y es que iban a meter la máquina, digamos, por el monte, porque la máquina estaba guardada en el mismo campo donde hicieron el desmonte, pero del lugar, más o menos una hectárea desmontada. Un lugar que se desmontó para guardar las máquinas solamente. Una hectárea se desmontó en la zona donde está trazada la autovía. Ajá. Que son 100 metros desde la ruta de la Candelaria hasta, digamos, o sea, imagínate la traza. Que quieren hacer es desde Buenos Aires hasta el Océano Pacífico en Chile. Entonces lo que estamos deteniendo en realidad es la construcción de la autovía en ese tramo. Después, cuando guardaron la máquina y se fue toda la policía, se acercó ahí a la campe la persona, la pareja en realidad, porque era un paisano y su compañera, que se acercaron a poner los alambres de nuevo porque no están de acuerdo con lo que están haciendo con, o sea, si bien saben que el dueño del campo tiene todo arreglado con la empresa y con el gobierno de Córdoba, ellos ahí arriendan para tener animales y hay un manejo, digamos, despreocupado de parte de la empresa, y bueno, dejaron todos los alambres cerrados, o sea, abiertos, digamos, el lunes, cuando fueron a cortar y todo, y se le escaparon animales. Entonces, bueno, estuvimos charlando y no están de acuerdo con lo que están haciendo. Así que pudimos enterarnos por muchas cosas, digamos, de que ellos no iban a darle el permiso para que desmonten desde el camino hasta donde está la hectárea esa que está desmontada. Quedó una presencia nuestra, digamos, de la gente de la campe. En la noche acordamos que a las más o menos entre las 6:30 y 7 íbamos a volver para continuar con el acampe, digamos, más masivo. Quedó como una guardia y ahí fue donde cayó una patota de madrugada a desalojar a la gente. Estamos hablando de martes por la madrugada, estamos hablando, ¿no, Quilla? O sea, ya a partir ayer 10 a la madrugada. Estaría bueno escuchar el audio porque la compañera que habla explica claramente, ella estaba presente, digamos, su testimonio, y quizás nos puede meter mucho más en contexto. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar el audio entonces, dame un segundo. Ahí lo vamos a meter para escucharlo. A ver si lo podemos escuchar. Quizás otra cosa, Juan Martín, para que sea también aclarando un poco la situación. El abogado, digamos, de las asambleas presentó un habeas corpus ante la inminente movida de la policía, cómo se estaba moviendo el fin de semana. Presentó un habeas corpus. Fue rechazado, ¿verdad? Y fue rechazado. Sí, sí, fue increíble. Rechazado. Porque alegaron que no había posibilidad de conflicto, que no había ninguna gravedad como para aceptarlo. Pero bueno, ya vamos a escuchar el audio de esta vecina. Vamos a ver si podemos escuchar el audio y seguimos después charlando. Hoy, 10 de mayo, en el camino a la Candelaria. Estábamos ahí realizando esta protesta pacífica con el acampe, éramos 10 compañeras y compañeros. Y cerca de las 4:20 aparece la policía y empiezan a amedrentarnos, a gritarnos, a decirle que nos vamos, que váyanse y no empujarnos, sacar a las compañeras y compañeros que estaban durmiendo a la rastra. No nos mostraron ninguna orden, no nos dijeron nada, ni quiénes eran. Estábamos en la oscuridad, nos alumbraban a los ojos con las linternas, lo cual nos quitaba también capacidad de ver y de distinguir la situación. No nos veíamos entre nosotros dónde estábamos, y ellos gritándonos cosas como lo vamos a llevar preso, que salgan de acá, empujando o no. No nos dejaron sacar absolutamente ninguna de nuestras pertenencias. Quedó la camioneta de uno de los chicos, más identificaciones. Cuando quisimos salir para acá, para salir a la ruta, nos encontramos que había con todo un cordón policial en el acceso hacia la ruta, así que volvimos en el mismo camino hasta encontrar un lugar donde refugiarnos, porque estábamos en ese estado de inseguridad, de no saber qué nos iban a hacer, si nos querían arrestar, matar, violar, nada, no estábamos en un estado de shock por la situación. Y bueno, nos tuvimos que ocultar hasta hace un rato, que gracias a los compañeros y compañeras, el abogado que se movieron, fueron quienes entraron a asegurar de que saliéramos bien, porque además había algunos que han dejado su identificación, quedó su identificación en el acampe, que no le dejaron sacar, así que no nos podíamos mover de ningún lado, porque no sabíamos si nos iban a pedir esa documentación y no la teníamos, qué nos podían llegar a hacer, totalmente desprotegidos, en la oscuridad, como les digo, fue tremendo, no sabíamos qué nos iba a pasar, qué iba a pasar con nuestra vida, con esa situación, no entendíamos qué venían a hacer, nadie se presentó ni se identificó. ¿Había policías mujeres? Yo llegué a distinguir una porque no podíamos ver bien. O sea, estábamos en la oscuridad, en el medio del campo, del monte, más que ellos nos alumbraban con linterna en los ojos, o sea que menos podíamos ver. Lo que sí distinguíamos era el ingreso de infantería con los escudos, los cascos, palos, ingresando todo lo que teníamos en el acampe, que lo empezaron a sacar, a arrancar las banderas. Sí vi también a alguien de civil, una de las chicas dice que vio a una mujer de civil también, con lo cual en esa situación de que no está clara quiénes son, qué nos hacen, o sea, yo sí llegué a distinguir que estaba la presencia de este, no sé si es comisario o qué cargo tiene, que había estado el día anterior hablando con el abogado nuestro, y el apellido creo que es Ayala. Lo logré ver y distinguir porque ya habíamos estado hablando el día anterior. Estuvo anoche ahí en ese operativo. Bueno, todo esto muestra que la intención y lo que pasa siempre, que ponen la policía a servicio de las empresas, a proteger a las empresas y para imponer estas obras, o lo hicieron para hoy poder entrar y seguir avanzando con esta obra ilegal, mientras la justicia no responde a nuestros reclamos. O sea, todo este conflicto social es producto de que la justicia no responde a tiempo a nuestros reclamos. Los jueces son responsables de esto. Lo venimos repitiendo, lo venimos diciendo. Y bueno, y han hecho esto durante la madrugada para hoy arrancar con las máquinas. Como el día anterior tuvimos una gran presencia de vecinas y vecinos en el lugar, y lo hicieron a la noche sabiendo que nosotros al siguiente día íbamos a volver a estar en gran cantidad acá en el lugar. No nos olvidemos que ayer lo que hicieron fue también cercarnos, no dejando llegar a ninguna de las vecinas y vecinos que querían subir a la campa, y se terminó haciendo el corte de ruta en la 38, producto de que no los dejaban subir. O sea, ya venían con esta intención e idea de acercarnos con la policía. Bueno, muy bien. ¿Estás ahí, Quilla? Estábamos escuchando el audio de esta compañera que contaba un poco toda esta irrupción nocturna. Tremendo, realmente escalofriante esto de, bueno, estar con esa incertidumbre, ¿no? De no saber qué van a hacer con uno en esa disparidad de fuerzas tan, tan grande. Pero esto no terminó aquí, ¿no? ¿Siguió? Sí, lo que demuestra... Claro, lo que creo que demuestra la irregularidad, entre comillas, del desalojo, que fue una patota, uh-huh. Una patota de la comisaría de Cosquín. Sí, una patota uniformada. La comisaría de Cosquín, porque ayer, cuando... Sí, porque lo que sucedió fue que, como cuenta ella, digamos, no dejaron, alumbraban a la cara, era de madrugada, era de noche en realidad, pero reconocieron algunas caras, entre ellas a la del comisario. Claro. Entonces, cuando se van de ahí escapando, digamos, porque la intención que tenía la policía era sacar el acampe, lo que quieren es continuar con las obras. Entonces, no quieren conflicto, no quieren tener que pagar un costo político, digamos, lo que quieren es continuar las obras. Acá es una obra, digamos, a nivel nacional y mundial, porque estamos hablando del plan IRSA. Quieren conectar hacer autovías por todos lados para el saqueo. Es una obra extractivista. El famoso corredor bioceánico. Un discurso acá de la provincia. Tiene un discurso de que vamos a llegar más rápido, van a conectar. Están hablando de una obra como si fuera una obra de progreso para el pueblo, para que la gente pueda estar en 15 minutos de Córdoba en la cumbre. Para quien no conocen, digamos que son de otros lados, estamos hablando de le venden a la gente de la ciudad de Córdoba de que van a estar en 15 minutos en pueblos turísticos. Igual yo creo que más que a la gente de Córdoba le venden a la gente de Punilla, sobre todo, que es la gente que está más que se va a ver más perjudicada, ¿no? El ciudadano punillense, digamos, que es el que cree que por ahí va a tener más turistas rápidamente comprando cosas en los comercios o visitando hoteles y haciendo turismo. Estamos hablando de un monte que no va a existir, o sea, donde el paisaje va a estar todo destruido. Estamos hablando de que la autovía no es para llegar más rápido acá, sino que es para seguir de largo. Estamos hablando de extractivismo, ¿no? Concretamente, para que camiones bien grandes, con mucho porte, se vayan bien lejos llevándose los recursos naturales, nada más que para eso es esa autovía, ¿no? Entonces, un poco... Sí. Ya años pasados ha pasado que cuando algunos comerciantes se daban cuenta de que el tema de las bajadas, ¿no?, de la autovía, cuando se hablaban de las bajadas, de dónde iba a ir bajando la autovía, y veían que en algunos pueblos no había bajadas. Entonces es como que decían, pero entonces la gente no va a poder parar acá. Y ahí es donde uno dice, claro, ¿qué onda esto? No me gusta. O sea, y ahí, bueno, es un poco... que tiene que ver con la visibilización también, ¿no?, de que logremos visibilizarlo para que la gente se dé cuenta de que esto no trae ningún tipo de progreso, al contrario, ¿no? Todo lo contrario, y no va a traer progreso económico, sobre todo a los comerciantes, que por ahí, que quizás es el tipo de ciudadano, digamos, de que está, no sé, ahí, entre saber si, no sabe si está de acuerdo o no está de acuerdo con esto, ¿no? Sí, o entra en el discurso de que sí, de que es más progreso. Por lo pronto, lo que quisiéramos como aclarar es que sí hubo una participación concreta de la comisaría de Cosquín y de la policía de Cosquín, porque a la tarde, digamos, hubo un corte ayer en la ruta 38 y la entrada del camino La Candelaria, donde estuvieron hasta la siesta, digamos, estuvieron como 9 horas estas 9 personas que sufrieron el desalojo, estuvieron en la casa de un vecino que los alojó, pero no podían salir. Y como bien contaba, había personas que estaban descalzas, que les habían sacado todas las pertenencias y que las habían sacado así a la noche. Hubo un corte de ruta ayer muy masivo en la ruta 38, y cuando se logró con el abogado y con algunos abogados de derechos humanos ir a buscarlos a la casa donde estuvieron casi como de rehenes, fueron acompañados hasta la ruta, donde había un corte por momentos parcial y por momentos total. La policía no intentó en ningún momento sacarnos de la ruta, porque lo único que les importaba era que no se pase para la ruta de La Candelaria, donde ya trabajando las máquinas. Sí, hay como dos cuestiones. Una, la cuestión de derechos humanos, de que vuelve a haber o que continúan habiendo operativos, digamos, a nivel de la década del 70 de la dictadura, donde una patota desaloja un acampe de manera totalmente irregular. Esto por un lado, y por otro lado, la continuidad de otra obra irregular, que es la autovía en sí misma, ¿no? Bien. Eso sería. Hubo, desde el corte de ruta, hubo una asamblea que decidió ir a Cosquín a acompañar a las personas desalojadas de la noche, para que hagan una denuncia de lo que había pasado y para recuperar las cosas que teóricamente estaban en la comisaría de Cosquín. Que la policía les robó, digamos, básicamente, ¿no? Porque hubo una marcha, estamos hablando de 7 kilómetros, digamos, desde donde estaba el corte, hubo una marcha caminando por la ruta hasta la comisaría de Cosquín, y ahí nos recibió el cuerpo de infantería, con toda la comisaría cercada por vallas, con en el medio de las vallas, como un corralito, la guardia de infantería con sus escudos. El comisario al lado, obviamente se llevó un montón de gente, y además empezó a acercarse un montón de gente vecina de Cosquín al lugar, y primero no nos querían recibir, no querían escuchar, no querían recibir ni al abogado ni nada. A pasar el rato, tuvieron que aceptar, corrimos la gente corrió las vallas, la gente que estaba ahí sacamos las vallas, la policía se atrincheró en la entrada de la comisaría. Fue una situación realmente tragicómica, ¿no? Con el paso del tiempo tuvieron que aceptar, que el comisario tuvo que aceptar que el abogado no le podía denegar la posibilidad de entrar, sí, digamos, sí, tal cual. Terminaron aceptando que entraran la gente que había sido desalojada para ir a buscar sus cosas y para buscar las cosas de la campe. O sea, nos terminaron después de horas, de como de 4 horas, nos terminaron entregando las cosas, o sea que ahí mismo se terminaron delatando de que ellos mismos habían sido los que habían hecho el desalojo irregular. ¿En algún momento la policía o el comisario lo negó eso? ¿Negaron que habían sido ellos los que habían hecho el operativo nocturno de madrugada? Primero sí, pero después terminaron evidenciándolo al devolvernos las cosas. Claro. Bien. Eso es como que, ¿cómo terminó el día de ayer? Terminó después de todo eso, cuando nos devolvieron las cosas, en una asamblea multitudinaria, la verdad que había muchísima gente, y se definieron dos cosas en concreto. Una vigilia para el día de hoy a las 6 de la tarde frente a la Fiscalía de Cosquín en repudio a la violación de los derechos humanos ocurridos en la madrugada del 10 de mayo en el acampe Molinari. Y otra, el jueves, o sea, mañana a las 9 de la mañana, acompañar la declaración de las compañeras y los compañeros que sufrieron el desalojo ilegal y el cierre de esta vigilia para volver de algún modo a plantearse un acampe de nuevo en el lugar que todavía no se ha decidido, donde hay que ver a ver si continúan las obras y reflexionar y ver, digamos, dónde sería el lugar o los lugares indicados para hacer un acampe otra vez. Y después la otra actividad más de búsqueda de una cierta masividad es el sábado a las 17 horas en la Plaza San Martín de Cosquín. Bien. Para visibilizar todo lo que está pasando, o sea, el avance irregular de la obra y para que se salten las responsabilidades de todo lo que pasó el otro día, de lo que pasó ayer, digamos. Perfecto. Tiene que haber alguien que se haga cargo, tanto o el intendente de Cosquín o el comisario de Cosquín o la fiscalía o alguien se te va a tener que hacer cargo de lo que pasó. Entonces recordemos, miércoles, o sea, hoy, miércoles 11 de mayo, sí, a 18 horas, hay vigilia frente a la Fiscalía de Cosquín en repudio a la violación de los derechos humanos ocurridos en la madrugada del 10 de mayo en el acampe Molinari. Esto es hoy, 18 horas, en Cosquín. Si te querés prender, la gente que se quiera sumar, los vecinos y las vecinas que se quieran sumar, hoy a las 18 horas frente a la Fiscalía de Cosquín. Mañana, jueves 12 de mayo, ¿sí? A las 9 horas, tempranito a la mañana, acompañamos, ¿sí? se va a acompañar a la declaración de los compañeros que sufrieron el desalojo ilegal, ¿sí? Con un cierre de vigilia, tal cual. Y el sábado 14, o sea, este mismo sábado, a las 17 horas, manifestación en la Plaza San Martín, que es la plaza principal de Cosquín, ¿no? Con el fin de visibilizar el avance ilegal de la obra y las responsabilidades de los que viene sucediendo, ¿sí? Así que ese sería el plan de lucha en estos 3 días que siguen, digamos, de hoy en más. Sí, y el acampe que se va a hacer en un lugar o en muchos lugares, porque esto estamos hablando de un tramo. Claro, claro. Y hay acampes en otros lados. ¿Y qué novedades hay? Y se van a multiplicar los acampes, porque no se va a permitir la continuación de la obra. ¿No hay ninguna información que indique que hayan querido empezar o algún obrador con máquinas apostadas en algún otro lugar, en algún otro tramo de del supuesto trazado de la autovía? Si querés, podemos hacer mañana o el viernes otra salida y ver y te compartimos, digamos, la información que haya de los nuevos obradores. Por pronto, en el lugar de donde nos desalojaron, están trabajando las máquinas, digamos. Lo que pasa es que no hay posibilidad de entrar, esto también está bueno explicarmente, está la policía en la entrada del camino, mucha policía, o sea, hay infantería y solo dejan pasar a la gente que tiene documentos en la zona. Claro, sí. Nosotros estuvimos el lunes ahí, fuimos con Árbol, y nada, o sea, no quisimos pasar con el auto, no nos dejaron, ya se había hecho el corte, en ese momento era un corte alternativo de un lado y del otro, ahí sobre la ruta 38, ahí a la altura del peaje, al ladito del puente, pero en el puente estaba apostada la policía y no te dejaban pasar con vehículos. Si no tenías domicilio en el lugar, no te dejaban pasar. Podías pasar caminando nada más. Daba un poquito de miedo porque vos decías, bueno, me van a hacer un sanguchito ahí, ¿viste? Como que estaban, sí, en una punta, estaban en el otro. Y es un aire emboscada, era. Tienen. Claro, por un lado ese de la entrada que vos decís de la ruta 38, y después, como 500 metros más, sí, en la entrada misma del camino a la Candelaria, claro, hay otro retén de la policía. Sí, sí, sí, son dos retenes. Desde el lunes que ustedes fueron, hasta ahora, en este mismo momento, todavía están los dos retenes. Claro, sí, sí, sí, imagínate que van a quedarse. Así que bueno, por eso no estamos pudiendo ir a la campe, digamos, en un camino público, porque estamos hablando de que están cortando un camino público, no hay. Y aparte, no hay. ¿Quién está haciéndose responsable de eso? Claro. Es totalmente ilegal que estén cortando el camino público. Bueno, se suma a toda la lista de ilegalidades en las que sí, va esta obra. Exactamente. Unas más que creo que no les está preocupando demasiado por ahora. Pero bueno, vamos a ver si la organización popular y la fuerza del pueblo logran torcer esta vara. Vamos a ver, ojalá que sí. Bueno, Quilla, no sé si querés que agreguemos algo más, alguna cosita que se nos esté escapando. Si no, te parece que cerremos. Y bueno, y mañana seguramente vamos a ver de qué manera podemos volver a completar este informe con lo que vaya sucediendo. ¿Qué te parece? Me parece. Nos comunicamos mañana. Dale. Creo que ya toda la información es bastante contundente. Buenísimo. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por todo. Y estamos hablando. Estamos al habla. Dale. Saludos a la agencia. Dale. De Radio Roja y de la RNMA. Dale. Abrazo. Abrazo. Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.